Morenista. Andrés Benavides llega como candidato a la alcaldía de Quito por el partido Sociedad Patriótica en la lista número 3. Esta mañana nos acompaña para explicar a nuestras audiencias en las dos radios las propuestas en el ámbito cultural y artístico en caso de ser favorecido con el voto del pueblo capitalino el próximo 24 de marzo. Muy buenos días, Andrés. Gracias por aceptar esta invitación para hablar sobre el arte y la cultura. Hola, qué gusto para ustedes, un saludo muy cordial y naturalmente para quienes hacen radio La Casa de la Cultura. Qué bueno que tengamos que hablar de un tema tan importante, tan interesante y que sobre todo aplica al talento humano y que es lo que nosotros tenemos que rescatar. Me parece que eso no se ha aprovechado como tal. No se ha dado la posibilidad para la creatividad, no se ha confiado en que el arte y la cultura pueden significar inclusive mayor ingresos que muchísimas cosas. Vamos a hablar, si ustedes lo permiten, naturalmente, de cómo se puede hacer. En mi plan de gobierno estamos planteando el hecho de que tengamos la creación de fuentes de empleo. La mitad de Quito, de la población económicamente activa, no tiene empleo directo. Tiene subempleo y no tiene empleo. Al hablar de esto, quiere decir que la cultura también nos permite generar empleo y generar riqueza. Ahora, ¿cómo lo hará? ¿Cuál es la propuesta que les presenta a los artistas y gestores culturales? Vamos por partes. A ver, primero nosotros tenemos que plantear el hecho de que hay que crear escuelas de arte y cultura a nivel infantil, a nivel juvenil, a nivel del adulto y el adulto mayor. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón vamos a implementar esto? Porque es necesario que nosotros estemos inmersos en el mundo de la música, en el mundo del teatro, en el mundo de las artes escénicas, en cada uno de los estamentos que tenemos y que integran nuestra cultura. Acá tenemos talento humano y no lo estamos aprovechando. En la parte musical, capaz que el niño que regresa de su escolaridad termina su periodo en escuela, regresa 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3 de la tarde, dependiendo de los horarios en la institución educativa en la que se encuentre, y va a encontrarse con la novedad de que en la Casa Somos, en las instalaciones que tenemos en el municipio y que hay del municipio y que son del barrio y la comunidad, vamos a tener gestores culturales y vamos a tener maestros de cultura y quienes están dedicados al arte para que ellos hagan su pasantía y trabajen también junto a estos pequeños niños enseñando música, enseñando cultura, enseñando teatro, incentivando el arte. ¿Para estos será necesario la construcción de infraestructura para que se puedan acoger todas estas escuelas del arte y la cultura? ¿Cómo hacerlo? ¿Nuevas edificaciones? Necesita un espacio ahí. Bueno, tenemos los espacios en el municipio. Lo que pasa es que están botados y no se utilizan como debe ser. Hay que utilizarlos. Hay que aprovechar esta parte. Pero cuando hablamos de crear, por ejemplo, yo les voy a decir, si vamos a crear una obra de cultura, pero por supuesto, vamos a crear nosotros el Centro Cultural El Panecillo. ¿Qué vamos a tener en el Centro Cultural El Panecillo? Vamos a tener ahí un mall artesanal. Acordémonos que la artesanía es parte de la creatividad, parte también del impulso a la economía, y por lo tanto tenemos que aplicar el mall artesanal en el Centro Cultural del Panecillo. Vamos a tener patio de comidas y vamos a tener restaurantes, vamos a tener presentación de artistas, en donde todas las noches el artista ecuatoriano tenga la posibilidad de representar su música. Y en este Centro Cultural del Panecillo, que las costumbres quiteñas que tanto nos han quitado, porque nos han quitado, hoy resulta que no parecemos. A ver, los ecuatorianos que vivimos en Quito no sentimos a Quito. Pareciera mentira, ¿no? No, pero es que no hay empoderamiento. No hay empoderamiento de Quito. Hoy no se ama a Quito y tenemos que amar a Quito. Entonces, ¿qué les digo? En este Centro Cultural del Panecillo, ¿qué es lo que vamos a poner? Va a estar el cura Almeida, el gallo de la catedral, con su personaje costumbrista, con su vestimenta costumbrista, que reciba al turista local, nacional, extranjero. Mire que esta posibilidad nos permite a nosotros implementar también fuentes de empleo. Ahora, ¿por qué hacerlo en el Panecillo, un espacio en el cual, por ponerlo de esta manera, ya se cuenta con un espacio de venta de artesanías, y también en el mismo centro histórico, que no está muy alejado del Panecillo, tenemos museos, centros culturales, grupos independientes que también generan este tipo de actividades culturales con la identidad de los quiteños? ¿Por qué no irnos a la periferia? No, a usted, estamos trabajando con la periferia cuando digo que vamos a crear escuelas de arte, de cultura a nivel infantil, juvenil, adulto y el adulto mayor. Mire lo que pasa en el Centro Cultural del Panecillo. Vaya a ver cómo están en este momento las ventas artesanales. Esa no es la manera. Hoy tenemos un mundo globalizado. Hoy tenemos un mundo de la cuarta revolución industrial. Por favor. Estamos en la cuarta revolución industrial. Ecuador no ingresa en eso todavía. Nosotros tenemos que ingresar en ello. Yo ya les voy a hablar qué significa la cuarta revolución industrial. ¿Cómo cambiaría la revolución dinámica? Industrial 4.0. Es que tiene que ser un molo artesanal moderno. Ahora, la pregunta es para que nos mencione precisamente lo que dice. Usted dice que los quiteños no amamos... No he dicho que nos amamos. Se ha perdido el empoderamiento por Quito. ¿Cree usted que con un centro comercial la gente podrá decir, no. Soy parte de...? Entendamos bien las cosas, ¿no es cierto, Laura? Mire, yo estoy diciendo que falta empoderamiento en nuestra ciudad. De ¿cómo está Quito hoy? Hemos visto cómo está Quito, ¿no es cierto? Quito está hecho un caos. Quito se cae a pedazos. Quito hoy tiene... 10.000 kilómetros de calles totalmente... Nuestro tema es netamente cultural, y así que nosotros queremos que la parte cultural, precisamente todos sus proyectos que los va a presentar a la capital. Usted decía crear escuelas, una parte nada más. Crear escuelas, ¿sí? Claro, crear un centro comercial, pero ¿qué va a pasar con los artistas y los gestores culturales que claman por esos espacios y la competencia? Exactamente, ahí está uno de los espacios, y todos estos espacios tenemos que apoyar. Mire usted, ¿qué es lo que nos habla la economía naranja? Y ustedes saben muy bien, ¿no es cierto? Ustedes saben perfectamente. Apoyar a la creatividad, apoyar al talento humano, apoyar al pensamiento humano a través de la propiedad intelectual. ¿Cuánto se produce a nivel del mundo? Se llegó a producir en una década, del 2001 al 2011, 26.900 millones de dólares por la producción cinematográfica y artes escénicas que se tuvo en la ciudad en la parte de Broadway. Eso significó 25.000 millones el costo comparado, digo, el ingreso con el costo de la creación de la hidroeléctrica más grande del mundo. Imagínense ustedes lo que estamos hablando. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que en nuestro gobierno municipal vamos a apoyar a los gestores culturales, vamos a apoyar las iniciativas. Usted va a venir, Laura. Andrés, mire, yo tengo esta obra que la quiero montar en arte escénica. Correcto, preséntela y la vamos a apoyar. Y la vamos a respaldar. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que nuestro artista, nuestro talento, nuestra propiedad intelectual, nuestro pensamiento humano ecuatoriano tenga la posibilidad de sobrepasar fronteras, que es lo que tenemos que en este momento hacerlo. ¿Cuáles serán los procedimientos? Una alianza público-privada nos va a permitir el respaldo. Porque acá tenemos que pensar en una cosa. No quiero que quede suelto el tema del empoderamiento que usted me preguntaba, Laura, porque eso es importante. Nosotros queremos impulsar, antes de responderle la otra parte que me dijo, nosotros queremos impulsar a través de la familia de los ecuatorianos que vivimos en Quito, que nos unamos para ser un gran equipo y trabajar por Quito. Eso es lo que queremos, porque hoy lamentablemente se ha perdido eso. Se ha perdido, se ha desunido nuestra querida ciudad. Y Quito no está bien en muchos ejes. Y por eso estoy hablando aquí de la cultura. ¿Habrán entonces campañas para arrancar con ese empoderamiento? ¿O cómo vamos a incentivarlo? Sí, vamos a incentivar a través del barrio, la comunidad, empezando con la familia. Ojo que el término familia está en extinción. Y es una cultura que no podemos perderla. Uno de los puntos, sí, es el tema tecnología, pero el tema tecnología nos permite en cambio avanzar. Tenemos que utilizarlo bien para llegar después precisamente a usarlo mejor, que es lo que nosotros pretendemos, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted venga y diga, tengo esta obra que la quiero presentar en arte escénica, toda creatividad, todo emprendimiento, toda iniciativa cultural que sea positiva para nuestra sociedad, necesariamente la vamos a respaldar. Eso es lo que vamos a hacer. Tenía inquietud sobre el tema de la economía naranja. Nosotros conocemos la experiencia de Colombia, que es uno de los países más desarrollados en la economía naranja y más cercanos de la región, ¿no? Sin embargo, ellos tienen el inconveniente con los derechos de autor, la propiedad intelectual. Muchas veces los autores son los que terminan generando el producto, pero las grandes empresas son las que terminan haciéndose con los derechos intelectuales. ¿Cómo resolver ese problema en el escenario de la ciudad? ¿De dónde van a hacer todo eso? ¿De Ecuador? ¿Dónde tiene que estar establecida la propiedad intelectual? De Ecuador. ¿Cómo vamos a establecer mayor cantidad de ingresos y mayor fuente de empleo a través de la aplicación de la economía naranja? Vamos a hacerlo porque nace en Ecuador. Es decir, vamos a sellar. Y aquí viene el tema de la cuarta revolución industrial, 4.0. Por favor, tenemos que ingresar ahí. Si hablamos, a ver, ustedes ¿cómo saben... ¿Cómo se financiarán, por ejemplo, los recursos o cómo hará usted? Ya nos dijo que era a través de alianzas público-privadas. Así es. Pero sí nos interesa cómo lo va a hacer. Es que es una alianza público-privada. El momento que usted... A ver, usted viene con una obra, qué sé yo, usted me dice, tengo esta obra de teatro, Andrés. Yo le voy a decir la obra, correcto. Muy bien. ¿Cuánto cuesta? Supongamos que cuesta $100,000. Correcto. El municipio capitalino le aportará con el 50%. Y en cambio, la parte privada será un 50%. Ojo, nosotros estamos hablando, cuando hablamos de economía naranja, hablamos de bienes y servicios que bien pueden hacerse. ¿Cuál es la parte que nos da mayor efecto en la economía naranja? La venta de servicios de creatividad. Es lo que nos da la mayor cantidad de ingresos. Obviamente, la parte escénica, la parte musical, la parte teatral, es la que nosotros tenemos que incentivar, y que es la parte que en este campo nos estamos moviendo, pero tenemos que aplicar la tecnología, ¿no es cierto? Hay que utilizar la tecnología, porque eso también es parte de la economía naranja. Cuando hablamos de creatividad, de iniciativa, ¿qué pasa hoy con Netflix? ¿Qué pasa hoy? Vende un servicio creativo, totalmente, es parte de la economía naranja. Vaya a ver cuántas fuentes de empleo genera y cuánto ingreso genera. Vaya a ver en Buenos Aires, y ustedes saben perfectamente, en Buenos Aires uno camina por esas calles porteñas y a media cuadra, o juntos, tenemos una cantidad de teatros, pero increíble. Y los teatros están repletos, los teatros están llenos. Entonces acá tenemos que... A la par que usted ha venido con esa iniciativa, con ese emprendimiento, ¿qué es lo que nos pasa a veces acá en Ecuador? ¿Qué es lo que ocurre? Vamos con el emprendimiento primero, que nos ponen un montón de trabas. Cantidad de trámites. Por Dios, a uno le da miedo y corre. No. Acá todo tiene que ser online. Todo tiene que ser vía internet y tiene que ser rápidamente aprobado. En un tiempo récord. Acá no pueden demorarse las cosas. Me queda la duda, perdón que le interrumpa, claro, sobre... estamos con la obra, ¿no? Sí. Ustedes ponen el 50%, el otro 50% con la empresa privada. Finalmente, ¿esa obra se pone a la venta al público? A eso voy. No se me adelante un poquito. Está bien, porque yo quiero explicar qué es esa parte del emprendimiento. La parte de respaldo, del soporte, ¿no es cierto? Pero viene en cambio lo otro. Viene lo otro. La parte comercial. Porque ese producto tiene que venderse. ¿Cómo tenemos que venderlo? Promocionando. Hoy tenemos redes digitales, una barbaridad, y por eso tenemos que aplicar la cuarta revolución industrial. ¿Qué se trata? ¿Qué nos dice la revolución industrial 4.0? Nos dice lo siguiente. Entonces, cuando hablamos de venderlo, señalamos de que el público tiene la obligación de ir y pagar por ese trabajo. Hay que hacerlo pagado. Entonces. Tiene que ser un trabajo vendido, ¿no es cierto? Las mismas redes sociales, si usted publica en YouTube, si usted publica en Facebook, si usted publica en cualquier red social que tenemos, ¿qué es lo que hace? Usted llega a un número de seguidores y le empiezan a pagar a usted en cambio. Ya, punto número uno, punto comercial. Lo otro tenemos que promocionar, porque acá no se promociona el arte que tenemos. Pero ahora el problema es que en Quito tenemos la costumbre de que, claro, existen los artistas independientes, sacan su producción, ellos independientes, autogestionados, y tienen el derecho de cobrar. Pero hay otras obras que el municipio, a través de la Secretaría de Cultura, con los mismos impuestos de los ciudadanos, sacan la obra y son gratuitas. He dicho que vamos a aplicar alianza público-privada. Al aplicar y a incentivar el emprendimiento suyo, cualquiera que sea, si nace de aquí de la Casa de la Cultura, eso tiene que ser apoyado. y tiene que ser vendido, porque es la parte que nos falta. Entonces ya no sería gratuita. Como... No, no. ¿Por qué razón? Porque nosotros necesitamos... A ver, ¿qué nos está faltando a nosotros en Quito? Tenemos 1.500 millones de presupuesto, ¿no es cierto? La mayoría se va en el metro, en lo otro se va y a la cultura, casi casi que por ahí ya ni aparece el presupuesto. Entonces no tiene que ser así. Por eso tenemos que aplicar la autogestión y tenemos que aplicar desde el municipio, tenemos que aplicar este emprendimiento en la parte financiera y le vamos a ayudar como municipio para que usted, su producto, su bien o servicio creativo de propiedad intelectual que lo haya hecho, usted lo pueda vender. Le vamos a apoyar y respaldar para que usted pueda tener su ingreso y la ciudad y el Ecuador. Ahora ya usted nos menciona cómo, cuál será el procedimiento. Sin embargo, ¿qué hará usted para crear los nuevos públicos, para tener pues esos escenarios donde participen los actores y los gestores culturales pues completamente llenos? El momento que nosotros estamos aplicando el incentivo en el niño, en el joven, en el adulto, porque usted dígame, tenemos hoy que nuestros niños que regresen de la escuela tengan aplicación, tengan el favorecerse con la realización de artes, de teatro, de música. No tenemos, no tenemos. Entonces, eso vamos a incentivar y eso nos va a crear una nueva forma de comportamiento de nuestra sociedad ecuatoriana que vive en Quito, capaz de que pueda asistir al teatro, que vaya a ver la música y quiero, yo sueño. Porque claro, mi función como periodista deportivo, como emprendedor también y como consultor privado y público y que tengo como catedrático universitario y es en estos viajes a nivel internacional nos ha permitido mirar culturas diferentes. En Alemania, en Holanda, permítame Laura, en Alemania, en Holanda, en distintos países donde ustedes saben cómo es la música, qué es lo que significa la música y cuánto genera también el arte y la cultura, entonces a mí me da envidia sana ver cómo los teatros hacen fila para ingresar, en Buenos Aires igual, en Colombia igual. Entonces, es a esa cultura de comportamiento queremos llegar. Y quiero, antes de terminar, yo sí quiero explicarles qué es la Cuarta Revolución Industrial 4.0, porque si no... Se nos va el tiempo porque yo quiero, usted nos eso, hablaba de arte, cultura, de arte y cultura, lo vamos a hacer, pero quiero retomar de lo que usted acaba de mencionar sobre el arte y la cultura. Sí. ¿Cuál es la diferencia que se da entre el arte y la cultura? A ver... Es que acá no vamos a establecer ninguna diferencia, sino el apoyo y el incentivo a todos. Porque vamos a tener arte, cultura, música, teatro, vamos a tener el propio internet. Es decir, esta tecnología nos va a servir a nosotros. Vamos a incentivar absolutamente todo. Yo no voy a establecer ninguna diferencia para apoyar la música, para apoyar el teatro. No voy a establecer ninguna. Vamos nosotros a apoyar esto porque la cultura primero nos permite un comportamiento positivo de nuestra sociedad, mirar diferente, otra cosmovisión de nuestra sociedad, que la parte cultural sea la que nos incentive, nos motive para respaldar a este Quito que necesita hoy también ingresos y necesita fuentes de empleo y vamos a ver cómo esto va creciendo. Ahora, usted esta nueva tecnología que nos está mencionando, de hecho queremos que la comparta, lo que nos acaba de pedir, pero en función de la cultura. Claro, pero por supuesto. Le dije que Netflix vende un servicio y es parte de esta economía naranja. Entonces, esta cuarta revolución industrial, revolución industrial 4.0 significa lo siguiente, a la que pocos países la han accedido, pero Ecuador tiene que acceder. La primera se trata de inteligencia superficial. ¿Qué hablamos de esta inteligencia? ¿Qué es lo que vamos a ingresar ahí? Mejoramiento de procesos. Es lo que tenemos ahí. Les estoy hablando de mejoramiento de procesos. Segundo, el Internet de las cosas. Porque estamos en la era tecnológica, en la era de la nanotecnología. Estamos y tenemos que ir a la cuarta revolución industrial. Entonces, cuando yo le hablo de Internet de las cosas, ¿qué le estoy diciendo? Que este Internet de las cosas es... ¿Cuánto se demora usted en hacer un producto? En finanzas llamamos operativa, porque soy financiero. Entonces, en operativa me dice cuánto me demoro en elaborar este producto, ¿no es cierto? O esta obra escénica, o esta pieza musical, o el bien o servicio que yo vaya a venderlo. ¿Cuánto tiempo me he demorado? ¿Cuántas personas me ocupan en esto? Y nos da la menor calidad de tiempo, y que es lo que usted me decía, la menor cantidad de tiempo en ofrecer un producto, una obra en este caso, en el tema cultural. Y finalmente, aquí viene la propiedad intelectual, mire usted, por eso hablamos de esta cuarta revolución industrial, se llama blockchain, la tercera etapa. ¿Qué quiere decir? Bloqueamos totalmente la propiedad intelectual. Esto nos permite bloquear la propiedad intelectual. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, en mi gobierno, no vamos a permitir corrupción ni en cultura ni en ningún lado. Cualquier licitación de una obra escénica, de una pieza musical, de una obra teatral, de una obra de cine, de una película que usted me quiera decir, eso va a ser licitado, si es que fuera solamente con fondos públicos, a nivel de transmisión en vivo, que la gente conozca y que no haya ningún sentido, ningún desvío al tema. ¿Y con qué concluye? Ahí terminamos. Solo para finalizar, ¿cuál es el libro que está leyendo actualmente? Bueno, justamente estoy leyendo este libro de la Revolución Industrial, que es 4.0, y que... ¿En artistas, en escritores ecuatorianos? En escritores ecuatorianos, el último que leí fue acerca de la aplicación de lo que viene pasando a nivel político. Bueno, y vamos a dar la palabra en este instante a Andrés Medina. Andrés nos cuenta en resumen la síntesis de esta entrevista, por favor, Andrés. Haciendo una síntesis de Andrés Benavides, es crear escuelas de arte y cultura para jóvenes, niños, adultos y adultos mayores. Apertura del Centro Cultural El Panecillo para presentación de artistas y fomentar las costumbres quiteñas. Una alianza público y privada en el ámbito cultural, generando rentabilidad, incentivar también a los barrios de Quito a través del barrio de la comunidad, utilizando la cuarta generación revolucionaria, la cuarta revolución industrial. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de Andrés Benavides, quien está candidato a la alcaldía de Quito por el Partido Sociedad Patriótica. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Y le comprometemos, gana las elecciones y le esperamos aquí. Encantado, ¿cómo perfecto, no? Y ahí seguro seguimos hablando de arte y cultura. Seguro, gracias. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro equipo de producción, por supuesto, Fernando Torres desde el Máster, equipo de reportería, Miguel Arellano, Kevin Arcos, Andrés Molina y Alex Mora en la producción y conducción. Laura Ríos Armijos y Darío Males.